los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Apiéntense todos, una programación de Radio Independiente. Esto es Rock and Roll. Voy a decirles unas cosas que no puedo ya por más callar. Es imposible que la gente quiera que no cante rock and roll. Y aunque digan los de tarro, música infernal, para mí es un dulce canto que me hace soñar. Conéctate ahora, que esto va a empezar. Rock, según nuestra cultura. Mis queridos rebeldes y chamacas del rock and roll, bienvenidos a este su programa, Aviéntense Todos, donde les prometemos una auténtica locura musical. Los saludo con mucho gusto, esperando que esta semana haya sido muy, muy productiva, muy importante en todos y cada uno de los factores de su vida, ¿verdad? El día de hoy es un jueves 28 de... 29 de... Es que nos agarró un poco atrapada en la velocidad porque... Justamente un día como hoy, pero de 1962, que es en el año en que estamos vagando ahorita. Más o menos. Estamos contratemporeando. Sí, ya saben que esto es un brinco aquí allá en la línea del tiempo. Y bueno, pues ya escucharon que tenemos, como siempre en la cabina de Radio Independiente, a mi querido primer... Mi primer contramaestre, Chango Chedral Chilango, como siempre, ya escogió los vinilos, ya limpió la aguja, ya me trajo mi malteada de fresa. Y vaya, capitán, disculpe que lo interrumpa, pero me acaba de llenar de gel todos los acetatos. No me diga eso, ¿y eso por qué? No sé, capitán, ahora le ha dado usted por peinarse demasiado el copete. Sí, hay que vestirse como tal, con el copete bien envaselinado. Y bueno, bienvenidos mis chamacas y rebeldes del rock and roll. El día de hoy les traemos un auténtico grupazo. Un grupazo que viene de Chihuahua. Esos señores se llaman Los Chihuas. Es una banda que ya verán que tiene una calidad impresionante en su música. Ya verán también que están adelantados a su época. Ellos ya tocan un poco más de rock psicodélico. Y bueno, pues qué mejor muestra que un botón. Vamos a escuchar la primera canción, este que fue su primer gran éxito, que se llama El Esquimal. Una versión acompañada con mucho órgano y con mucha guitarra, con mucho fuzz. Ellos son los Chihuas y esto que se llama El Esquimal. Vámonos y regresamos porque esto es rock and roll. ¡Aviéntense todos! Vayan con él. Todo mundo va a ser feliz. Vayan con él, vayan por él. Nunca podrán ser como el esquimal. Han pasado años sin verlo llegar. Todo mundo goza con verlo pasar. Vamos a esperarlo a ver qué nos. Con él, vayan con él, vayan por él. Nunca podrán ser como el esquimal. vayan con él, vayan por él. Nunca podrán ser como el esquimal. Déjenlo que baile, nos puede enseñar. Deben observarlo, que puede engañar. Pronto se tendrá que ir a otro lugar. El esquimal ya nos deja, todo el mundo va a querer seguir. Vayan con él, vayan por él. Nunca podrán ser como el esquimal. Vayan con él, vayan por él. Nunca podrán ser como el esquimal. Vayan con él. Bravo, los Chihuas, este grupazo. Y bueno, vamos a bailar como el esquimal. Vaya ritmo un tanto exótico. O no sé si mi querido Chango Chidara el Chilango. Es así como para mover el esqueleto. Muy también como, pues sí, ahí están. Vamos a estar hablando todo este día, bueno, toda esta hora de programa, en estos saltos del tiempo que damos en la máquina, que sigue sin nombre, por cierto. Hablamos sobre los Chihuas y les platico su biografía, les empiezo a platicar que este grupo de los Chihuas está integrado por José y Julián Ganem, Enrique Becerril y Luis Oliver. Julián y José nacieron en la ciudad Juárez, Chihuahua, el 19 de agosto de 1950, o sea, hace 10 años, y el 7 de febrero de 1949, respectivamente. Los dos hermanos pequeños, desde pequeños tuvieron aptitudes para la música y con la ayuda de sus padres, Julián comenzó a tocar la guitarra a los 12 y José la batería a los 13. O sea, desde chamacos estaban rock and rollando, qué bárbaros. Pero con el tiempo cambiaron los instrumentos, Julián tocó la batería y José la guitarra, llegando a acoplarse en forma singular. Más tarde sus ejecuciones las acompañaron cantando con sus bien timbradas voces. Por aquella época en los que cursaban la secundaria, formaron su primer conjunto en la ciudad natal, llevando por nombre Los Ídolos. Más tarde dejaron sus estudios de preparatoria para dedicarse de lleno a la música. Y así fue como en unas vacaciones que vinieron a México decidieron formar un nuevo grupo, ya que su anterior se había desintegrado. Así es. ¿Y por qué los Chihuas? ¿Por qué? Esa pregunta yo la tenía en la punta de la lengua, capitán. Yo creo, estoy haciendo una... teoría. Una conjunción de ideas. Como los Sapson. Los Sapson son Agua Prieta Sonora. Sí. Posiblemente esos buenos músicos de los Chihuas sean Juárez, Chihuahua, pero al revés, Chihuas. Posiblemente, yo creo, es una de mis teorías, ¿verdad? Es una teoría que bien podría, podría ser, definir. Es un juego de palabras. Ya al final le ponen la S y ya serán como Chihuas. Suena muy, muy tribal. Puede ser una palabra de alguna tribu de allá, Chihuahua, no sé. O quizás simplemente le regale una rosa, capitán. Pues posiblemente regale una rosa. O dos. ¿Sabe qué? O, igual son las siglas de las novias de los del grupo. ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí está. Vamos a seguir con más música porque este tiempo corre como gallina loca. Esta canción se llama El sol está oscureciendo. Igual desde los señores de los Chihuas. Y recuerden que si yo digo rock and roll, rock and roll, rock and roll. Esto es rock and roll y sálvese quien pueda. Y empiezas a bailar. Yeah. la quiero. Ella es como el fuego y yo así la prefiero. Queridos rebeldes y chamacas del rock and roll, seguimos totalmente en vivo desde algún lugar de este hermoso estado de Morelos, en cabina Morelos de Radio Independiente. Y déjenme decirles que cayó un fuerte aguacero. Bueno, casi podríamos caer, digo, podríamos decir que cayó el cielo completo. Prácticamente completo, pero bueno, lo bueno es que pues seguimos en vivo, seguimos contentos, escuchando muy buen rock and roll con estos señores de los Chihuas y esta canción que se llamó El Sol Se Está Oscureciendo. Esa voz, ¿verdad? Son voces muy poco comunes, son voces, pues sí, tienen una particularidad, están muy, muy bien timbradas, pero son buenas voces. Me parece a mí que este grupo, pues, bueno, tuvieron sus muy buena época de rock and roll. Capitán, ¿puedo saludar? Por favor, adelante, bienvenido. Oiga, tenemos por ahí a gente muy bonita que nos está siguiendo y nos está escuchando. Está Maya Cuenca, está Ita Downs. Mayita, te mando un saludo. Villalobos, Yulil Contreras, Toshli Fabián desde Colima, Sarita Álvarez de la Ciudad de México, Luis Fer Santoyo, Fanny Arumir también de México, ahora es Ciudad de México, ¿verdad? Ciudad de México. Ya no podemos decir Distrito Federal. Pero eso va a ser como en el 2016, más o menos. Sí, pero ya no les vamos a decir de feños, porque para que no se haga feo. Para que no sientan que uno no los quiere. También está Elsa Marín, Maya C. Soto, Esme González y Lili de Terán, de aquí de Morelos. A todos ellos, mis queridos rebeldes del rock and roll, mis chamacos y mis rebeldonas de crinolina, pues un fuerte saludo. Mella Cuenca, te mando un saludo muy especial. Te dedicamos una canción, cómo no, con mucho gusto. Pues seguimos platicando acerca de este grupazo de los chihuahueños norteños de allá de la parte alta de esta República Mexicana. Pues ya en México, después de varios meses de intensa búsqueda, encontraron a Enrique Becerril, nacido en el DF el 23 de febrero de 1949, o sea que es un chamaco más o menos de 10 años, el cual había estado tocando la guitarra en varios conjuntos de la capital como requinto, pero ninguno se encontró a gusto, ya que él quería encontrar el sonido que siempre había tenido en mente. ¿Cuál sería? Pues quién sabe, pero si sonaba como de los Chihuas, pues yo creo que... Pues si era requinto, a lo mejor estaba buscando el resexto. El resexto o el reséptimo. Por medio de un amigo, vio a los hermanos Eganem. Después de ponerse de acuerdo, decidió formar parte del grupo, pero como bajista. Aunque no sabía tocarlo, pronto, con su buena voluntad y dedicación, logró dominarlo. Tocaba el bajo, el requinto y con mucha armonía. Tiempo después encontraron a su cuarto elemento, Luis Oliver, nacido en Monterrey, Nuevo León, el 21 de diciembre de 1950. Él toca el piano, la armónica, guitarra y batería. Un estuche de monedillas, el señor Oliver. Al hacer un viaje a México, conoció a los hermanos Ganem e ingresó de inmediato al grupo como organista. A dos meses de integrado el grupo, se presentaron a los estudios Mozart para una prueba, la cual pasaron satisfactoriamente ante el entusiasmo de quienes los escucharon, y así fue como se iniciaron en el campo de las grabaciones. Esto ya es el arranque oficial de la carrera de los Chihuas, una carrera corta pero concisa. Una carrera que, bueno, finalmente está muy, muy mal valorada, muy poco valorada en el ámbito de la época dorada del rock and roll. Pero aquí estamos para hacerles justicia a los Chihuas, como no, este grupazo, porque realmente vale la pena escucharlos, como vale la pena escuchar esta canción que se llama Toca 3. Nuevamente los Chihuas nos van a sorprender con este nuevo, con este número, Toca 3 de los Chihuas, y regresamos. Que retumbe la simbonola. Nada más ni menos. ¡Vámonos! Dime tú qué haces ahí, bailando y cantando, te pasas las noches sin mí. Yo puedo escuchar tus pasos y puedo escuchar tus cantos. Estoy tan cerca y no sabes que existo, te quiero. Si mi vida, tócame en la puerta si me quieres. Y en la pared si me dices que no. Si mi vida, nos veremos en la esquina. Y en la pared si me dices que no. Si es que tú te acuerdas de mí, prende la luz en señal del amor que tú sientes. En mis sueños eres mía, no puedo olvidar mi vida, ese cariño que tanto me hace sufrir. Tócame en la puerta si me quieres. Y en la pared si me dices que no. Si mi vida, nos veremos en la esquina. Y en la pared si me dices que no. Escuchar tus pasos y puedo escuchar tus cantos. Estoy tan cerca y no sabes que existo, te quiero. Oh, mi vida, tócame en la puerta si me quieres. Y en la pared si me dices que no. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Ahí están los chicos, los Chihuas. Esta canción un tanto melosa, mi querido contramaestre. Sin duda un buen cover. Pero muy buen cover. Y bien realizado. Pues también claro el, en aquel tiempo pues también estaba de moda, pues ya saben, la interpretación de la música que venía del extranjero principalmente. Yo sabe que ya no le voy a llamar covers. ¿Cómo le vamos a llamar a una? Reinterpretaciones. Interpretaciones. A la idiosincrasia de este hermoso país, por supuesto. De acuerdo a nuestra cultura. Muy bien, pues les seguimos invitando a que se sumen a esta máquina del tiempo, a escuchar buen rock and roll todos los jueves en punto de las 8 de la noche. Les recordamos, más bien les decimos, les informamos que esta es nuestra 17ª edición ininterrumpida y seguiremos dando batalla aún más. Y gracias a ustedes que nos han escuchado desde el principio, los que están desde el principio, y los que gracias se han venido sumando también. Pues, también aquí estamos para servirles. En este, ya saben que pues ese es su programa. Este programa lo hacen ustedes. Y ya saben que si quieren el tracklist de todos los, bueno, del programa que estamos llevando a cabo, pues no tienen más que ponerse en contacto y con mucho gusto les vamos a mandar al Chango General Chilango, que les va a llevar una pizza gratis y un CD, un LP, un vinilo del programa. Ahí nos esperan porque ahorita estamos viajando por los años 60. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver qué pasa en un futuro ya muy próximo. Por lo mientras vamos a escuchar otra canción. Esta canción es de Frankie y los Matadores. Skillers. Este se llama Bungalú. Ya habíamos hablado de lo que es el Bungalú. Pero esa canción de Frankie y los Matadores simplemente se llama el Bungalú. Y vamos a regresar a seguir hablando de los chihuas en esta edición número 17 de Aviéntense Todos. Vamos con un poco más de rock and roll de parte de Frankie y los Matadores con Bungalú. Regresamos. Si tú te sientes mal, con ganas de llorar, yo te voy a contar lo que tienes que hacer tú. ¡O venga a bailar el bugalú! En toda la región todos bailan bugalú. Si tienes corazón puedes bailarlo tú. ¡O venga a bailar el bugalú! Tienes que hacer tú. O venga a bailar el bugalú. O baby, please, please, please, dime que me harás feliz. Todos estamos ya, tan solo faltas tú. O venga a bailar. Pues ellos fueron Frankie y los Matadores, fue un grupo conformado anteriormente, bueno, se hacían llamar antes los Sharks. Ellos son un grupo muy prolífico, fue un grupo muy prolífico en cuanto a discografía se refieren. Grabaron aproximadamente 14 LPs desde su aparición en 1967 hasta su desintegración en 1973. Entre sus éxitos más sonados están Conozco a los Dos, Arrivederci María, Se lo prohibió. Me estás cotorreando, Quinceañera, Kilómetro Cero, Hay de mi vida y un largo etc. El grupo alcanzó gran popularidad, sobre todo en el norte del país y en Estados Unidos, donde realizaron varias giras sumamente importantes con mucho, mucho, mucho éxito. Ahí está, los Frankie y los Matadores. Vamos, se me están antojando como para hacer un programa de Frankie y los Matadores. ¿De los puros Matadores? Por supuesto que sí. Ay, ay, ay. Claro que sí, pero ya saben, si quieren, mis rebeldes, mis chamaconas, que comuníquense. Pidan lo que quieran. Aquí estamos para complacer. Hasta malteadas tenemos ahorita, bien heladas. Pues aquí estamos, como no, con mucho gusto. Vamos a seguir hablando de los chihuas. Como te comentaba, mi queridísimo chango, Sideral Chilango, su primer éxito fue El Esquimal y Canción de Verano. Esto en discos Musart, bajo el registro 4530. Su primer disco de larga duración salió al mercado allá en 1960 y, ¿qué me parece? 67. Y bueno, ahí Disco Musar, como siempre, aquellos grupos, ¿no? Aquellos grupos que empezaban, pues fueron a grabar a Disco Musar, a Disco Cisne, a Discos Dimsa, y fueron los que los dieron a conocer. Grandes disqueras que, bueno, algunos ya desaparecieron, pero pues dejaron muy, muy, muy buen legado. Vamos a escuchar otra canción, mi querido Chango Chidara. Con mucho gusto, capitán. Ya pasan de las 7:20. Y bueno, la gente, los rockers, quieren escuchar precisamente rock and roll. Vamos a escuchar a los chihuas con esto que se llama Óyeme. Brilla el diamante. Y regresamos. Yeah, quiero escucharte, solo pleitos, solo quejas que me das. Óyeme, lo pasado se olvidó, el futuro brilla mucho en nuestro amor, verás. Óyeme, sé que me equivoqué, fui un tonto en no saber lo que eras tú. Eras todo para mí. Ahora veo claro que fue todo un error. Oh, sí, óyeme. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Sé que me equivoqué, fui un tonto en no saber lo que eras tú. Eras todo para mí. Ahora veo claro que fue todo un error. Oh sí, óyeme. Te necesito y yo te quiero a ti. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Según nuestra cultura. Un tema bastante armónico y melodioso, mi querido Chango, estos señores de los Chihuas. Y fíjate, tengo un comentario que hizo ¿cómo puedes llamarlo? Un historiador del rock, que se llama Arturo Lara, dice, o bien dijo, tienes razón, Gustavo, referente al grupo internacional de los Chihuas. En mi opinión, es uno de los grupos mexicanos más exitosos musicalmente hablando, principalmente en el extranjero que en nuestro país. Su trayectoria musical dura aproximadamente 10 años, donde su evolución quedó plasmada en 4 discos de larga duración, varios extended play y sencillos pasando por diferentes ritmos de 2 generaciones, desde el agogo hasta la onda chicana. Una estadística del 45% de covers siendo obligados por la disquera, y el resto de música original de muy, muy, muy, muy buen sentido musical. Esto dijo Arturo Lara, precisamente, acerca de los Chihuas. La Musar, la discografía Musar sin apoyo, grabando al grupo. La disquera Musar sí apoyó grabando al grupo en cada grabación, participando diversos músicos de sesión o de otras agrupaciones con metales y arreglos sofisticados. Eso mismo pasaba en todas las disqueras y el disco sonaba estupendo, pero en vivo fue otra cosa. En TV hacían playback, incluso hay que checar la película de los Juniors, ahí vienen los Chihuas. Y bueno, vamos a seguir hablando más digamos a rato que esas Chihuas. Cuestiones eran obligatorias. Las disqueras se digamos, para afianzar sus finanzas, recurren a varios trucos, a varias, ¿cómo poderle llamarle, mi querido? Estrategias un tanto no claras, pero bueno, finalmente era con el afán de consolidar a los grupos y por ende sus bolsillos. Y además regalarnos todo esto que es el rock and roll. Eso les quedó de lujo. Y también, oiga, quiero mandar 2 saluditos más. Adelante, a Rick Sainz y a Salvador Durón, que no se pierden nuestra emisión. Por supuesto, bienvenidos a esta máquina del rock and roll. Vamos a escuchar algo más de otra agrupación. Estos señores son de Perú, nos visitan desde Perú. Son los Termites, algo así como las termitas. Esa banda también muy Ya eso realmente, mi querido Chango, es arqueología musical. Y energéticos como ellos son. Eso se llama más que nada, y esto es un poco de Peruvian Wild Surf Garage. O ¿qué sea, tal? Salvaje. Salvaje. Vámonos a escuchar a los Termits y regresamos. Visitaron los señores de los Termits, esta banda que tocaba pues Wild Surf, ritmos playeros, ritmos tropicales, excelente para bailar y mover eso que se llama el esqueleto. Esos señores de Perú pues se dieron a conocer en 1960 también con varios temas, principalmente en instrumentales. Pero bueno, también son muy, muy, muy buena banda. Ya saben que aquí les traemos pura banda de aquella, dicen los pachucos, pura banda de aquellas. Así es, mis hermanos, pues, mis queridos rebeldes, seguimos platicando de estos señores de los Chihuas. Y bueno, más que nada, pues, seguirlos saludando a todos ustedes. Esta canción que vamos a escuchar a continuación se llama Señorita Rita. Señorita Rita, y te recuerdo que sigues en Aviéntense Todos. Vamos a escuchar a Señorita Rita y regresamos a seguir platicando de los Chihuas. Sin duda, por Radio Independiente. Por Radio Independiente, ¿cómo no? Dark-eyed girl in San Luis, a señorita Rita, just believe we both stay true. While we dare, she stole my heart from me. A señorita Rita stole my heart away. Señorita Rita stole my heart away. So I guess I never will be made to. Big fiesta of my life. Señorita Rita stole my heart away. Señorita Rita stole my heart away. She will be beside me every place I go. Someday I will take her for my wife. Señorita Rita stole my heart away. Señorita Rita stole my heart away. Señorita Rita stole my heart away. Fueron los Chihuas con Señorita Rita. Señorita Rita. Muy buen tema, ¿verdad, mi querido Chango? Muy rico, bailable. Bailable, sin por duda. Supuesto. Sí. Fíjense que el día de hoy les quiero recomendar una película, ya saben, para que no se aburran. Una película que se llama Nosotros los Jóvenes o Juventud Rebelde. Cualquiera de los dos es correcto. Y en el antiguo, bueno, les platico la sinopsis. En el antiguo rebelde, Resortín de la Resortera, sale de la cárcel y trabaja como mesero en un café. Se enfrenta y se gana el respeto de unos jóvenes rebeldes. Betty, uno de ellos, busca a Resortes y él se entusiasma con ella. El Charrascas, compañero de cárcel de Resortes, le obliga a participar en el secuestro de Betty. También interviene el rebelde Tenis, pero al final se enfrenta con otros al Charrasca y lo vence. Betty dice a Resortes que solo le interesó para documentar su tesis. Él entra a estudiar primaria con unos niños. Así es de simple la película esta. Pero el reparto estuvo por Adelotto Martínez Resortes, Lorena Velázquez, guapísima, Ana Alberta Lepe, guapísima, Sonia Furio, Ana Luisa Pelufo, César Costa, Carlos Riquelme, David Silva, Andy Russell, Arturo Martínez, Antonio Bravo, entre muchos, muchos otros. Y les platico que esta película es más que nada anecdótica, porque ¿quién cree que hace aparición en esta película cantando, mi querido Chango? Solo una, dos veces. Pues, ¿quién será? El famosísimo señor Bill Haley. ¡Bill Haley! El de los Comets. El de Comets, claro. Eso. Que sí. Y Resortes, con su peculiar estilo de bailar, baila el rock and roll de Bill Haley junto con Ana Luisa Pelufo. Realmente impactante. Una joya, algo curioso que se las vamos a subir también para que la chequen, la valoren. Sí, por aquello de los detractores de siempre que andan diciendo de que México no destaca, que quién sabe qué. Ahí está el Resortín de la Resortera, haciendo de lo suyo, bailando rock and roll, claro. Y en esta canción, Bill Haley and the Comets tocan esta canción que se llama See You Later, Alligator. Entonces vamos a escuchar esta canción que viene en esta película, en lo que yo la subo a la red. Pues see you later, alligators. See you later. After a while, crocodile. See you later, alligator. she told me nearly made me lose my head. When I thought of what she told me nearly made me lose my head. But the next time that I saw her, reminded her of what she said. See you later, alligator. Señor Bill Haley and the Comets, este rock clásico entre los clásicos, mi querido Chango. No, no, esta es una rolototota de esas que deberían estar tras los cristales de los trofeos del rock and roll. Debe de estar y tiene que estar. Esta canción, el saxofón ya incluido en el rock and roll, ya empezaba a tomar forma. Y claro que sí, Bill Haley es un transgresor realmente. De la esta sociedad acartonada, ¿no? Que no permitía que el rock and roll siguiera adelante. Sin embargo, pues tuvo su alto desempeño en la guitarra, el señor Haley. Y bueno, le fue muy bien. Una verdadera leyenda, el señor Haley. Donde quiera que esté, le mandamos un fuerte, fuerte saludo. Donde quiera que haya ido a parar el señor Haley. Y bien, pues seguimos hablando de los Chihuas. Los Chihuas, esta banda que ya tocaba rock and roll psicodélico, aunque los Chihuas sí se presentaron en el Veranda y en el Camichín, que son bares de Estados Unidos, discotecas mejor dicho. Su propuesta no funcionaba ya que proyectaba a la psicodelia. Ellos realizaron giras por la Unión Americana, iniciando en San Diego, California, y grabaron en New York lo que sería su último extended play, que les editó en México la Musart. Esta razón suficiente fue para aparecer en un acoplado, el acoplado más importante, que se llama Nuggets 2, editado por Rhino Records. Ellos son los Chihuas. Y vamos a escuchar otra canción de los Chihuas. Esta canción que se llama Chewi Chewi. Y regresamos. Tienes que te hace ser así. Chewi, chewi, chewi, chewi, chewi, chewi, chewi, chewi. No sé qué tienes, pero me gusta a mí. Tú me gusta amarte y besarte y abrazarte y decirte lo que siento yo por ti. Ahora, chewi, no sé qué es lo que tú tienes, pero tienes algo que me gusta a mí. Chewi. Decirte que mi amor no es cierto. Chewi, chewi, chewi, chewi, chewi, chewi, chewi, chewi. Quiero yo darte toditito mi amor. No sé. sé lo que tienes, si es la forma en que caminas o me miras cuando estás tú junto a mí. Ah, oye, Chewy, no sé qué es lo que tú me haces, pero lo haces y me pongo muy feliz. Muy feliz. Oh, sí. Chewy, Chewy, Chewy, Chewy, Chewy, Chewy, Chewy, Chewy. Quiero decirte que mi amor no es error. Chewy, Chewy, Chewy, Chewy, Chewy, Chewy, Chewy, Chewy. Quiero yo darte toditito mi amor. No sé lo que tienes, si es la forma en que caminas o me miras cuando estás tú junto a mí. Ah, oye, Chewy, no sé qué es lo que tú tienes, pero tienes algo que me gusta a mí. Oh, Chewy, oh, oh, Chewy. Y les recuerdo que yo soy su amigo, el Capitán Calavera, llevándolos por las ondas sonoras psicodélicas, en este caso del rock and roll, acompañado de la inigualable presencia del Chango Chedral Chilango. Hoy en los controles. Hoy en los controles. Y bien, les platico que la gran calidad del grupo, que fue reflejo de un proyecto serio y con excelentes músicos que participaron a través de la historia musical de este grupo. Entre algunos de los que participaron están, fíjense quién, además, el señor Ezequiel Ramos, el ex Monjes, Fernando Baulux, el ex Ciner y de Tijuana Five, Ricardo Toral de Los Cuervos y de Los Esclavos, todos ellos grabaron en su disco. Y bien, vamos a seguir porque ya casi nos estamos despidiendo, ya el tiempo se nos viene encima. La siguiente canción tiene una dedicatoria muy especial, se la quiero dedicar a una amiga, una querida amiga, una querida compañera, que pues nos ha brindado su amistad. Ella se llama Viridiana Ortega, nos escucha desde un lugar perdido de aquí. ¿Recóndito? Ni tan recóndito, nos escucha desde la Flores Magón. Entonces te le mandamos un saludo. Esta canción va dedicada para ti. Ojalá y el mensaje te sirva, porque los chihuas se distinguieron por ponerle mensajes a sus canciones. Es un cover, sin embargo, es muy buena canción. Ojalá y disfrutes esta canción, mi querida Viridiana. Te mando un saludo y un fuerte, fuerte abrazo fraternal. Esta canción es de los chihuas y se llama nada más ni nada menos que están cambiando los colores de la vida. Vámonos y regresamos. Tú ya entenderás lo lo que quiero yo decir, que la vida te da más si la sabes tú vivir feliz. Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar. Mira, mira cómo cambia, mira cómo brilla y se mueve. Los colores ya van a cambiar, con el tiempo se van a acabar. Mira cómo los colores ya van a cambiar. Rock según nuestra cultura. Excelso y brillante tema, este track de los Chihuas, con un mensaje muy claro. Hay que ser feliz y punto, nada más. Porque las cosas van a cambiar, además. Uy. Y llegamos a la hora que más le gusta al chango, llegar al chilango, la hora del rock contra rock. En esta ocasión vamos a presentarles a The Kinks, esta banda británica, originada de Muswell Hill, al norte de Londres. Y este grupo de Nuevo Laredo, que se llaman Los Matemáticos, que nos presentan este rock contra rock. Los Matemáticos hablan, deja que el tema que ellos interpretan se llama Deja que hablen, del original de The Kinks, que es All Day and All of the Night. Ellos, bueno, se van a enfrentar en este rock contra rock y vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque son dos bandas realmente buenas. Pues The Kinks está catalogada como una de las principales bandas de la ola inglesa. Y pues, qué decir de Los Matemáticos, también dejaron su legado allá en el norte del país. Vamos a escuchar este rock contra rock y regresamos. ¡Vámonos! In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night. All day and all of the night. I believe that you and me last forever. Nighttime yours, leave me never. Te quise a ti, te lo juro. Nadie hable de ti. Querido Chango Chederal Chilango. No, y sin duda de los mejores grupos, Los Matemáticos. No, sí, grupazo. Vamos a tenerlos también, yo creo, próximamente. Pues ya estamos casi por despedirnos, pero vamos a seguir con más música. ¿Tienes algunos saludos por ahí, mi querido Chango? Pues un saludo a nuestro querido Brian Ben Martin, que es un cantautor de por acá, de Tejalpa. ¿Cómo la ve? Muy bien, vamos a escuchar una canción más para ya casi despedirnos. Esta canción, obviamente, es un cover. Se llama Venus, de Shocking Blue, por supuesto, de este grupo también. Me parece que ellos también son estadounidenses, me parece. Esta es Venus y regresamos ya casi para despedirnos. Y bueno, antes de despedirnos, también otro saludo para Claudia Carrasco. Claro que sí, Claudia, un saludo. A Dan González. A Dan. Y otras cuatro gentes, Marta Luisa Ramírez, Tere Muñoz, Salvador Durón y Heriberto Aspetia. A todos ellos, gracias por estar aquí con nosotros, escucharnos qué es lo que nos hace realmente felices. Vámonos, una canción más con los Chihuas, eso que se llama Venus. A la mexicana. A la mexicana, sí. También, por supuesto. Silver flame. escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. ¡Aviéntese todo! Temazo, temazo, sin lugar a dudas, de estos chihuas. Y bueno, pues ya, el día de hoy ya terminamos esta edición. La verdad que muy, muy bien acompañados con el Chango Chidaral Chilango y los chihuas. Pues no nos queda más que decirles muchas, muchas gracias a mis queridos rebeldes y chamacas de rock and roll que permanecieron conectados con esta locura, con esa locura musical. Pues todo un viaje. Todo un viaje, pues la psicodelia es un género que hay que estudiar también, esta conciencia. Hay mucha, mucha psicodelia muy buena. Finalmente esta fue la 17ª edición de Aviéntense Todos. ¿Y ahora dónde nos espera el tiempo, mi querido? Pues vámonos, capitán. Yo creo, como nadie dijo que quería escuchar, pues seguimos en el viaje temporal. Donde ¿sí? marque la aguja, ahí nos y bajamos. Como somos rebeldes, les vamos a traer a los Belmont. Les vamos a traer también algo del señor, fíjense de quién, del señor Roberto Carlos, que en su tiempo inició como rockero. En su tiempo fue rockero. Fue rockero, sí, exactamente. Sí, sí. Entonces podemos traerles a ellos y bueno, algunos otros más, pero vámonos principalmente con los Belmont, cómo no. Grupo mexicano, por cierto. Les recuerdo que esta vida es de colores, que esta vida es de colores, y si tuvieron un día gris, pues vaya, vámonos a soñar. Pintamos de amarillo, capitán, con las siguientes rolas. Claro que sí. Les dejamos dos canciones más, vale, de los chihuas, así sí, a la par, pegadita una tras otra, porque aquí ya nos ganó la noche. Esta canción se llama, la primera se llama 2525. En el año 2525 es una canción futurista, que también escucharla. Y Vive la Realidad también les vamos a dejar. No sé si vamos, también siempre fuimos juntos. Mi plegaria, Chango. Se fue esa ya. Bueno, vámonos, vale, primeramente con el año 2525 y Vive la Realidad de los chihuas. El día de hoy ya salimos al aire y nadie hizo nada por impedirlo, Chango. Ni podrán. Te agradezco tu presencia, mi hermano. Viva, viva la música. Y viva, seguimos el con Aviéntense Todos. Sí, sí. La próxima semana. Vámonos, vámonos. Y regresamos, ¿no? Regresamos la próxima semana. ¡Vámonos! Esto fue Aviéntense a Todos y Sálvese Quien Pueda. Con todo el rock and roll. En el año 22, si vive el hombre aún, si logra subsistir, él verá. En el año 32, la mentira y la verdad se acabó. Todo lo que piensas tú hacer es de la droga que tomaste ayer. En el año 43, ni tus dientes ni tus ojos servirán. No va a haber que masticar y nadie te va a mirar. En el año 5353, ni tus piernas ni tus brazos servirán. No tendrán nada que hacer, una máquina lo hará por ti. En el año 6666, no va a haber marido y mujer. Vas a escoger a tus hijos también, y una probeta los vas a ver. En el año 7310, Dios verá que el hombre falló, no se pudo controlar y se fue a la destrucción. En el año 8310, día y noche empezará a temblar. Dios sabrá cuándo parar para de nuevo comenzar. Oh, oh. En el año 9393, a veces dudo si el hombre va a existir. Se ha llevado lo que la tierra da y no puso nada en su lugar. 10,000 años pasarán, lágrimas derramarán por lo que nunca vio su cerebro se acabó y entre eterna luz las estrellas brillarán tan lejos de aquí. Quizá lo que pasó fue ayer. En el año 22, si vive el hombre aún, si logras subsistir, él verá. Rebeldes y chamacas, gracias por vivir el rock con nosotros. Hasta la próxima. Esto sigue siendo Pólvora.